via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. ¿Alguna vez han pensado por qué existen distintos tipos de cerebro? Incluso entre las personas hay diferencias. ¿De qué depende y qué determina que un cerebro sea más grande o más pequeño, más activo o más pasivo, más sano o más deteriorado? ¿Por qué enferma nuestro cerebro? ¿Existe un cerebro femenino y otro masculino? Estas y otras preguntas son el disparador del primer programa de Wonderful Manzana, donde la ciencia se hace podcast. Via, via, vieni via con me. Entra en questo amore buio. Bienvenidos, muy bienvenidos a Wonderful Manzana, un programa donde la ciencia es nuestra excusa para hablar de todo. Bueno, estamos acá en el primer programa de Wonderful Manzana. ¡Qué emoción! ¿Cuántas pruebas? Sí, bueno, hemos tenido un pasaje por la radio, vamos a decirlo. Vamos a empezar así de frente. Sí, cartas arriba. Y al final nos descantamos por el podcast, que era la idea original. Donde hacemos lo que queremos y esperemos que además de que hacer lo que queremos le guste a alguien. Es la idea, exactamente. Sí. Tenemos ahí 20 seguidores en alguna red social que... Alguien nos da para adelante. La mayoría son familia. Pero bueno, vamos a presentarnos. Venga, arranca tú. ¿Arranco yo? Venga. Bueno, mi nombre es Rocío. Uh-huh. Rocío Ramírez Paulino, siempre meto el Paulino porque una vez googleé Rocío Ramírez y vi que había millones. Sí, llamándote Ramírez lo que y tiene. Bueno, soy uruguaya, en este momento estoy viviendo en Uruguay. Uh-huh. Y... acá estoy con mi marido enfrente, que lo importé desde Cataluña. ¿Y qué más decir? En otro programa decimos, bueno, nos dedicamos a comunicar la ciencia a los dos. Uh-huh, entre otras cosas. Y bueno, somos apasionados realmente. Acá estamos haciendo esto por amor. Por amor a la ciencia. Yo soy Coque, yo soy como Prince, no tengo apellidos. No, es que me llamo López, entonces tampoco tiene muy poco glamour. La verdad que sí. Sí. Ramírez tampoco. Sí, no es lo que hay. También de Barcelona y también con ganas de desde siempre de hacer radio, de hacer podcast, de hacer, a contar cosas y encima de ciencia mejor. Claro. Este no es el primer podcast que hago, no es el único podcast que hago, me podéis oír por otros lados. Y me voy a aprovechar y voy a promocionar en los otros podcasts, voy a promocionar este. Claro. Voy a hacer spam. Después, hoy no. Otro día. Desde aquí no voy a promocionar a los otros, porque nosotros somos el hermano chiquito. Tenemos que aprovecharnos de los demás. Exacto. Y bueno, pues eso, como decía Rocío hace un segundo, venimos aquí a charlar un ratito de ciencia y a charlar un poquito de todo. Y hoy, el primer disparador para poder hablar de ciencia era hablar de cerebros, ¿no? Sí. Bueno, y por eso la intro, ¿no? Hablar un poquito de cerebro. Porque sin cerebro probablemente no habría ciencia, ¿no? Depende de la definición que tengamos. Bueno, sí, puede ser. Bueno, y vamos a hacer una introducción, ¿no? Hagamos una introducción. ¿Qué entendemos por cerebro? El cerebro es el órgano más complejo que tiene nuestro cuerpo, sin duda. Evidentemente, todo el mundo sabe que lo tenemos dentro del cráneo. Y el cráneo precisamente está... para proteger el cerebro, porque es el más, entre comillas, importante, ¿no? Tiene diferentes funciones, sobre todo es un poco el director de orquesta, el que mueve los hilos, es el master of puppets del resto del cuerpo y se dedica, pues, evidentemente a pensar, como sabemos todos, pero también sirve para soñar, por ejemplo, para querer, para emocionarnos. Es el que hace todo el que procesa para y hace... claro, el que cobre significado un montón de información que nos llega del mundo y que nos rodea, la recibe a través de los sentidos, la organiza, la controla, la junta, lo guarda en memoria si hace falta, controla también el movimiento, regula la temperatura corporal, hace un montón de cosas, ¿vale? Y las hace todas a la vez. ¿Y de qué está compuesto este cerebro? Pues el cerebro está compuesto de... creo que son más de 100 millones de neuronas. Y aún... 100.000 millones. Ah, 100.000 millones. Por tanto, son más de 100 millones de neuronas. Yo tengo otro número, pero bueno. ¿Sí? Después hacemos una... ¿Qué número has encontrado tú por ahí? A ver. Más alto. Bueno, luego hacemos el cambio. Sí. Ahí luego hacemos el contraste. Pero muchísimo, ¿no? Millones de millones. Sí, millones de millones de neuronas que conectadas entre ellas a través de lo que son llamadas sinapsis, que son esas conexiones entre neuronas, sirven para... hacer todas esas funciones que estábamos contando. La parte del cerebro humano, que es del que nos vamos a centrar hoy, porque de cerebros todos los bichos, bueno, todos los bichos. Los bichos. Muchos de los animales que conocemos tienen cerebro, casi todos, ¿vale? Yo qué sé, las amebas no, por ejemplo. Que no son animales. Claro, ahora ahí me has pillado. Ahí claro. Te he pillado. ¿Y las medusas son animales? Sí. ¿Y tienen cerebro? Creo que no. Tienen un sistema cerebral, un sistema nervioso, quiero decir. Tienen sistema hiper nervioso. Primitivo, me claro, parece. Pero parece que tanto como para tener cerebro. No, sí, se considera así. A ver. Seguramente buena pregunta, nos ponemos ¿no? en un jardín. Google, nos metemos claro. en un jardín. Nos vamos a meter en un jardín. En fin, vamos a decir que casi todos y nos curamos en salud de los pero animales. Pero vamos a hablar del humano. Pero ¿no? vamos a hablar del humano, básicamente. El humano, la diferencia que tiene con el resto de los cerebros menos, entre comillas, evolucionados, sin querer ofender a nadie, es que tiene una corteza cerebral, el córtex, está mucho más desarrollado que en cualquier otro animal, ¿vale? Además, todo el cerebro se divide en dos hemisferios, ¿no? Dos mitades, una a la derecha y otra a la izquierda, y cada una de estas mitades en cuatro lóbulos, en cuatro partes que hacen, entre comillas, funciones distintas. Y es que no me gusta decir funciones. Que concentran las funciones. Concentran funciones distintas, aunque no hay una cosa que se haga en un solo sitio del cerebro, sino que un poquito siempre se reparte el trabajo, pero, por ejemplo, recibir la información de los ojos y procesar lo que vemos se concentra más en claro. el lóbulo occipital. No significa que el resto del lóbulo no haga nada en esa función, pero sobre todo en el lóbulo occipital. Y hay otras funciones que hacen otras cosas. El lóbulo occipital es el que tenemos en el occipicio, o sea, en la nuca. El lóbulo parietal es el que tenemos en la parte alta de la cabeza. El lóbulo frontal, como su nombre indica, en el fronte, en la frente. En el fronte. Y el lóbulo temporal es el que tendríamos detrás de las orejas, o encima de las orejas, en la sien. A los costados. En los costados, ¿vale? Y debajo de esta parte que es el cerebro propiamente dicho está el cerebelo, lo voy a decir más seguro. El cerebro y el cerebelo que está debajo, después está el tronco encefálico y la médula espinal. Y todo eso junto es nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Claro, el sistema nervioso no es solo el cerebro. No, el sistema nervioso es el cerebro, todas esas tres partes que he dicho, cerebelo, médula espinal y tronco encefálico, y todos los nervios que tenemos por el cuerpo. Eso claro. es el sistema nervioso, ¿vale? Y los nervios están en todos los lados, hasta la punta de los dedos, hasta, de ahí hasta el cerebro, por todo el cuerpo. Y en todos los órganos y tienen terminaciones pero muchas veces nerviosas. Cuando hablamos de lo que pasa en el sistema nervioso lo reducimos al cerebro. Al cerebro es como muy claro. común hablar de cerebro, porque nosotros mismos estamos hablando sí, de cerebros y en realidad cosas que vamos a decir pasan en el sistema nervioso. Eso es. La cuestión es que además todo ese sistema nervioso, esas cuatro partes que os he dicho, con todos los nervios y con todos los entre comillas cableado que tiene por todo el cuerpo, todo funciona conjuntamente, ¿vale? Nunca funciona una parte sola. Bien. Y lo que decíamos, cada una de esas partes tiene más o menos funciones distintas. ¿Cómo saben los investigadores qué función tiene cada una? ¿Vale? ¿O qué función o dónde se hace cada una de las funciones? Hoy en día existe una tecnología para poder, entre comillas, hacer fotos del cerebro en tiempo real. Y lo que hacen esas fotos del cerebro, que serían ayúdame, ¿cómo se llaman? Las tomografías lo que consiguen ver es qué partes del cerebro están más activas en un momento dado, ¿no? Y pueden estudiar eso. Sí, no solo las tomografías en realidad. Hay varias resonancia magnética. Sí, sí. Pero bueno, hay varias tecnologías que pueden hacerlo. Pero hasta. Sí, sí, sin duda. Pero esas tecnologías son relativamente recientes, no deben tener mucho más de 10-15 años. Posiblemente, ¿cómo se supo todo eso antes? Más o menos, ¿cómo se hacía el estudio del cerebro? Se hacía básicamente estudiando cerebros que tenían daño. O sea, gente que habían tenido algún tipo de lesión cerebral. Y si como veían que se lesionaban una parte concreta del cerebro y dejaban de funcionar algunas funciones del cuerpo, pues relacionaban, bueno, pues si hay alguna lesión en el lóbulo occipital, pues mira, la vista el hombre no ve, pues ya sabemos que la persona que no ve porque tiene un problema en el lóbulo occipital significa que el lóbulo occipital está relacionado con la vista, ¿no? O sea, lo que me refiero es que hasta hace relativamente poco los científicos para estudiar el cerebro tenían que estudiar cerebros con algún tipo de patología. Claro, bueno, se siguen haciendo, ¿no? Se siguen. Sin duda. Y bueno, eso como una mini introducción a qué sería el cerebro, cómo funciona el cerebro. Básicamente hemos dicho que son esas, todas esas neuronas se dedican a conectarse entre ellas y esa conexión se llama sinapsis, ¿ok? Sí. Esa sinapsis, ¿cómo se genera? ¿Cómo se hace esa sinapsis? Sinapsis, esa conexión entre neuronas y cómo se envían información entre ellas, se hace gracias a que las neuronas tienen una parte muy, o sea, tienen una morfología muy concreta. Sin duda. De eso vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, en realidad yo tengo varias curiosidades sobre el cerebro. Sí. Y una es el tipo de célula que lo compone. Exactamente. Que es lo que decíamos, son las neuronas. Y no solo las neuronas. Uh-huh. Las neuronas son muy especiales porque justamente tienen una estructura diferente al resto de la diferente a la mayoría porque tienen prolongaciones. Uh-huh. Tienen prolongaciones que pueden llegar a medir igual un metro. Que eso es un dato que cuando me lo dices me asombra muchísimo. Que tengamos células. Claro. Todo el mundo tenemos la idea de que las células son cositas muy chiquititas que tenemos que ver con el microscopio. Si no, no se ven. Claro. Pero de golpe que te digan, no, ahí tienes células en el cuerpo que tienen hasta un metro de largo. ¡Ostras! Es un poco alucinante. Sí. Estas prolongaciones se llaman, por un lado, axones, uh-huh. que son los que van a buscar, digamos, el estímulo. Los que llegan, por ejemplo, el axón se puede prolongar. Este axón gigante... esta neurona gigante que existe, por ejemplo, hay una que se llama axón gigante, que porque justamente baja por todo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tienen las dendritas, que son prolongaciones más pequeñitas, que son las que hacen sinapsis con otras neuronas. Como ramificaciones, o sea, ¿no? Como raíces, sí. Parecen. Y bueno, pero las neuronas no están solas. Existen otras células que están en el cerebro que son igual de importantes que las neuronas, que son como las compañeras, de alguna manera, que son las glías. Ajá. Las glías son un tipo de célula del sistema nervioso que cumple funciones de sostén, de protección contra infecciones y que casi prácticamente por cada neurona también hay una glía. Uh-huh. Y eso está bueno decirlo porque son como las grandes olvidadas de cuando se habla de... ¿Y esas glías, perdona, qué función cumplen en la neurona? ¿La protegen o hacen alguna otra cosa? ¿Sabes más? Que, bueno, básicamente es sostén, o sea, es que como un sostén también, ¿sí? estructural. Y energía también. O sea que... Tienen que ver con los procesos metabólicos. Uh-huh. Se están estudiando, ¿no? Se siguen estudiando las funciones. Es un poco el mayordomo, ¿no? Es el mayordomo de la... Sí, y la defensa, como contaba, defensa frente a las infecciones. Uh-huh. Pero seguramente se van a descubrir nuevas funciones de las glías. Claro. Y ¿sabes qué? El dato que tenía era 100.000 millones de células, el mismo que vos. Que no decía. Sé por qué pensaba que tenía 800.000, pero no. No. Tenía... Un poco estaba, más de 100.000 millones. Estaba chequeando y sí, tenía lo mismo que tú. Uh-huh. Y bueno, otra curiosidad del cerebro es la mente, ¿no? Sí. Que no es lo mismo, ¿eh? El cerebro sí, es el órgano, que no la es lo mente, mismo, es lo hablábamos la otra vez. La mente es como una propiedad emergente del cerebro. Es sí. La capacidad que, o sea, no siempre se tiene mente cuando se tiene cerebro. Eso uh-huh. ocurre cuando hay lesiones, enfermedades, etcétera, ¿no? Esa capacidad de pensar, de emocionarnos, de aprender, de tener memoria... de comunicarnos también, o sea, en cierta forma autoanalizarnos, tener conciencia claro. de nosotros mismos, que es todo un tema. Uh-huh. Bueno, es una propiedad increíble del sistema nervioso en realidad, pero bueno, obviamente sin el cerebro, que es la estrella del programa, claro. No existiría. Y bueno, como decías vos, otra curiosidad justamente es esa, que en realidad es un sistema y un órgano que está extendido y está por todo el cuerpo. Claro. Y las neuronas, una cosa muy interesante que se está estudiando mucho ahora, es que las neuronas están no solo en el cerebro y en estas prolongaciones del sistema nervioso, sino que, por ejemplo, están en nuestro, a través de estas prolongaciones y extensiones, están en nuestro sistema digestivo. Amigo. Y además producen sustancias o reciben y producen, porque estas sinapsis que vos hablabas, uh-huh. muchas veces son o eléctricas o bioquímicas, ¿no? Que, donde se intercambian sustancias. Ajá. Ah, yo pensaba que eran eléctricas solo. No son solo eléctricas, no ves? Señor. Destapamos otro mito. Mirá, yo no sabía que tenías ese mito. Sí, sí, seguramente te lo juro. Es un mito. Te lo claro. juro. No es solo potencial de voltaje, digamos. Uh-huh. Y bueno, de hecho, al revés. Bueno, por lo menos a mí cuando estudié biología, no dijimos nosotros de dónde venimos nuestra formación, pero ya lo vamos a decir igual. Sí. En la carrera de biología lo ves mucho el tema de la sinapsis. Y eso que no me especialicé en neurociencia. Y a mí me quedó más la imagen de que era más bioquímico que eléctrico. Como que se estudia más los neurotransmisores, que se claro. llama, que son las sustancias que se transmiten uh-huh. entre las neuronas. Que producen justamente el intercambio de información de alguna manera. O claro. producen reacciones. Por ejemplo, las hormonas. O sea, neurotransmisores que tienen sustancias, ¿no? Claro. Moléculas, en realidad. Pero bueno, en estas sustancias o moléculas que forman los neurotransmisores se van produciendo en nuestro organismo en función de cosas que nos pasan. Entonces ahora se está estudiando mucho qué pasa en el sistema digestivo que con estas neuronas que también estarían mandando señales para producir más o menos sustancias en función de nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Y estas, por ejemplo, la serotonina, que es bastante estudiada, que se utiliza para el tratamiento de la depresión. Bueno, se estaría produciendo quizás en el intestino. Okay. Así que de manera que podemos decir que el estómago, la barriga es nuestro segundo cerebro. Le llaman el segundo cerebro, pero bueno, eso se está estudiando. Otro programa hablar de... Cuando tengamos un poco más de información, cuando se haya publicado un poco más de información sobre ese tema, podemos hacer un segundo programa sobre cerebros y dar más info sobre esto. Sí, vamos a... Vamos a la siguiente tanda de... ¿Cómo lo llamamos? La siguiente sección. No sé si tiene nombre. La siguiente sección. Venga. La ciencia del cerebro. Bueno, vamos a inaugurar la sección de la ciencia de... La ciencia de... La ciencia del tema del día. Ajá. A pedido de nuestros oyentes. De fieles oyentes. Es nuestro primer programa, pero ya tenemos pedidos porque hicimos un piloto y porque tenemos amigos, fans ahí de la divulgación. Y bueno... También porque aspiramos a un público diverso donde hay científicos por un lado, hay personas que se dedican a otras cosas por otro, y bueno, intentamos balancear. Y vamos a hablar de investigaciones que recientes o llamativas vinculadas al tema del día. Sí. Y bueno, hoy traje un estudio, quizás porque estoy un poco mayorcita, que tiene que ver con cómo hacer para aprender, incorporar mejor nuevas capacidades o aprender mejor o retener más una información nueva. Entonces, para variar este estudio que tiene que ver con las neurociencias, se hizo con un modelo animal, ¿sí? Que en este caso son ratas de laboratorio, y lo hizo un señor, un investigador que se llama Loren Frank, con colaboradores, por supuesto, que trabaja en el Center for Integrative Neuroscience de la University of California. Okay. University, me salió mal. Bueno. Entonces, este señor básicamente lo que hizo fue testear cómo aprendían, qué pasaba cuando le daban una tarea nueva a las ratas, por ejemplo, un laberinto nuevo. Uno que no conoce, a ver qué pasa. O, bueno, sí, un casillero, colores vinculados con la comida, pruebas para que, bueno, tenía que aprender algo nuevo para comer, para una retribución. Y entonces, por un lado, les ponía esa tarea una vez y al ratito, muy cortito, enseguida se las ponía otra vez. ¿Sí? Y por otro lado, se la ponía una vez, la dejaba descansar y se la volvía a poner 15 minutos después, media hora después. Bien. Una hora después, etcétera. Entonces iba probando, ¿no? Entonces lo que probaron es que resulta que para aprender mejor algo hay que descansar un rato. Amigo. La excusa esa de, mamá, estoy jugando a la PlayStation, pero porque he estudiado mucho y ahora... ¿Eso funciona? ¿Eso vale? Bueno, no sé si te funcionó a vos. No, la verdad que no. No me funcionó nunca. Resulta que cuando se deja a las ratas descansar, luego de hacer una tarea nueva, parece que sus cerebros automáticamente, porque además vieron qué pasaban los cerebritos, ¿no? Claro. Parece que repiten la experiencia. Es como cuando estás soñando que un poco integrás lo aprendido. Claro. Compás que un día hablamos de los sueños, que es muy interesante. Bueno, ellos enfrentados, por ejemplo, a un laberinto, si descansaban un ratito, después lo hacían más rápido. Mira. El laberinto. Y al contrario, si no los dejaban descansar y decían otra vez, los obligaban a pasar por el laberinto. Repite. Se trancaba. Claro. Y entonces ellos dicen que, bueno, que además probaron los tiempos, por eso te decía. Entonces ellos sugieren que 15 minutitos... serían suficientes para un good learning, ¿no? Claro, o sea, para ayudar al aprendizaje. Bueno, 15 minutos a las ratas, a lo mejor nosotros un poco más, ¿o no? Bueno, no sé dónde sacas esa conclusión. Bueno, también... Es verdad que extrapolan a las ratas, claro. Hay que ver. En ratas 15 en minutos. En ratas pasó esto. Muy bien acotado. Se dice siempre, bueno, yo lo había visto hace mucho tiempo, que lo mejor que puedes hacer antes de un examen es dormir bien. Estudiar mucho, y aquella noche dormir bien, ir descansado. lo típico que hacemos todos los estudiantes, que es la noche anterior no duermes porque estás... Es lo peor que puede haber. Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer? Claro. No, pero en el artículo de divulgación que hablaba de esta... que cada vez hay más artículos de divulgación muy buenos que le traducen la investigación, uh-huh. hablaban un poco de eso, hasta qué punto se podía extrapolar el resultado, y lo que dicen es que, bueno, depende de la persona, de qué esté aprendiendo, claro. Obviamente, ¿no? Pero básicamente es el descubrimiento, ¿no? Que un poquito de tiempo ayudaría a desarrollar procesos mentales que están complicados, claro. ¿no? Complejos. Y bueno, me da mucha gracia porque usan el término mind wandering, ¿no? Como el divagueo, no mental, sé. Divagar mental. Que podría estar potenciando una particular forma de productividad. Eso de ponerle particular. Esas son las frases, ¿no? Una particular tipo de forma, productividad particular. Es como cuando te dicen, no es guapo, pero es simpático. Eso es la interpretación de otro investigador que se llama Jonathan Schuller, ajá. de la University of California, también de Santa Bárbara. Bien. Que estudia, bueno, justamente ciencias del cerebro. Bien. Y entonces también dicen que de la misma forma que podemos tener un déficit de sueño, uh-huh. ellos hablan de un déficit de mind wandering, ¿no? Un déficit de distracción, claro. que de hecho yo lo siento mucho en lo personal. Sí, cuando estás focalizado y mucho tiempo en algo, cuesta mucho cortar. Claro. Luego lo haces peor, sí, es evidente. Yo creo que sí, que suena lógico. Sí. Y bueno, ese era mi aporte para la ciencia del cerebro. Perfecto, pues hacemos la última sección ya. Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise, how I long to be, you make my life. Y esta es la última sección, la sección de despedida que tiene esta canción. Bueno, esta canción no sé si llamarla romántica. Movida no es. Es romántica, no. Sí, romántica es. Es como, es por nuestro amor a la ciencia. ¿Sí? La canción de la... No, porque es un poco romántica, pero... Pero es wonderful. Es wonderful, obviamente. Bueno, en realidad el nombre en inglés, que mucha gente no le gusta, que queremos explicar en nuestro primer programa por qué este programa se llama Wonderful Manzana. La explicación es un poco... Bueno, te pones a mirar, nuestro nombre no está en inglés, está solo la mitad en inglés. La mitad. Somos bilingües. Claro. Bueno, tiene que ver con que somos pareja, pero no porque usábamos esta canción para enamorarnos, sino no. porque teníamos una niña, una bebita, cuando sí. empezamos a pensar en hacer este podcast hace ya unos cuantos años. Pues sí. Y le poníamos música para que durmiera, y yo soy fan de la bossa nova. Y yo del heavy metal. Entonces, a claro, que no le gustaba la bossa nova. Yo soy fan del heavy metal. Entonces, si hay que dormir a la nena, lo de la bossa nova funcionaba bastante mejor que el heavy no metal. No sé. Pero bueno, como que... En un momento estábamos hablando de poner manzana, el programa algo con manzana, y estábamos escuchando esta canción y quedó Wonderful Manzana. Y quedó ahí, sí. Y dijimos, suena... Claro, y esta canción es Wonderful. Suena lindo. Y aparte porque la ciencia, el conocimiento es maravilloso. Claro, ¿no? Claro. Y bueno. Vale. Y lo que es maravilloso también son las historias. Ahí está. Y en esta última sección, siempre en la de despedida, vamos a explicar alguna historia, vamos a explicar algo un poquito, no sé, alguna anécdota del tema del día. Y hoy que ya que hablamos de cerebros, y he pensado en explicar la historia del cerebro de Einstein, ¿vale? Einstein, quizá uno de los mayores cerebros que ha dado en la historia a la física, al menos. O mayores mentes. Las mejores... Bueno, bien visto. Uno de las mayores mentes para la física, ¿vale? Su cerebro corrió una suerte interesante cuando murió. En la madrugada del 18 de abril del 1955, Albert Einstein muere en el hospital de Princeton. Princeton. De Princeton. Está no sé. Bárbaro, fantástico estoy, por eso lo de Wonderful. Y la cuestión es que el patólogo de guardia que realizó la autopsia, un tal Thomas Harvey, ¿vale? El tipo dice que murió por un aneurisma aórtico, abdominal. Bueno, el tema es que tenían problemas ya de corazón de hacía tiempo, tuvo un aneurisma y murió, pobre señor. Y lo que hizo a continuación este hombre después de hacer la autopsia, ¿qué es? Pues básicamente le abrió el cráneo a Einstein y sacó el cerebro y se lo guardó. No, sin pedir ya, sin pedir permiso a nadie. Evidentemente, a Albert Einstein no había que pedirle permiso porque tampoco te lo iba a dar en aquel momento, pero tampoco le pidió permiso a la familia, a los hijos en este caso, ¿no? Que tenía varios. Valiente el señor. Sí, el hombre lo abrió y se fue y dijo, esto me lo... Pero hay que decir una cosa esto en su... Esto me nadie se me va a enterar. A mí, sí, total, alguien va a mirar ahí dentro, ¿no? Durante el sepelio nadie se va a poner a mirar ahí, a abrirle el... No. Bueno, la cuestión es que... Aparte con el pelo que tenía, claro. Tapó la cicatriz. Pero el tipo... Hay que decir que ese tipo de acciones se hacían habitualmente. O sí. sea, durante la época, en los años 50, cuando había, por ejemplo, gente que estudiaba los hígados y estudiaba cómo funcionaba el hígado de no sé qué y tal y cual, pues en Estados Unidos, sí. entre comillas, había gente que donaba su cuerpo a la ciencia y otros que lo donaban sin saberlo. Llegaban a hacer la autopsia, sacaban un hígado, hacían la prueba y ya está. ¿Vale? Pues este señor se quedó con el cerebro porque pensó, esto tenemos que mirarlo. Esto habría que estudiarlo un poco. También es cierto que años después, uno de sus hijos le dio permiso para haberlo hecho. A posteriori, ¿no? Como decimos. ¿Cómo una? El hijo de Einstein. De Einstein. Sí, sí. Al final dijo, bueno, quédate el cerebro. Ya lo tenía hacía años, ¿eh? La historia es... la gracia es... ¿qué hizo este señor con el cerebro una vez lo sacó de ahí? Evidentemente lo puso en formol y en cosas para que no se pudriera. Pero lo que hizo básicamente fue cortarlo a trocitos y venderlo a trocitos. Lo diseccionó en piezas. En total creo que hizo más o menos unas 240 piezas del cerebro. ¿Vale? Después de estudiarlo, pesarlo, medirlo y no sé qué, el tipo dice, empezó a hacer cortes y lo vendía. Y también dicen que creó unos 12 juegos de 200 diapositivas cada uno que contienen muestras del tejido indexadas a las piezas en las que algunos que envió a algunos de los investigadores del cerebro, en este caso, ¿no? O sea que el tipo lo que hizo fue luego publicar en varias revistas y en varios sitios, che, yo tengo aquí un cerebro de Einstein, si alguien quiere estudiarlo, pues nada, que me llame. Y había gente que le enviaba cartas y le decía, yo quiero un pedazo. ¿Cómo no? Les giraban plata, el tipo agarraba un pedazo del cerebro, lo metía en un bote con formol, lo ponía en el correo, o sea, lo enviaba por correo postal. El tipo lo metía en un sobre grande, supongo que con plástico de burbujitas, y lo enviaba por correo. El tema es, imaginaros, 240 piezas del cerebro de Einstein. O sea que ahora mismo hay un montón de gente que puede ser que tenga un trocito del cerebro de Einstein en la repisa del living o ahí encima de la estufa de leña, ¿no? Tienen ahí un trocito del cerebro de Einstein. El tema es que una de las cosas que a partir de que ya todo el mundo tenía un pedazo y se pusieron a estudiar todos el cerebro de Einstein, dijeron, ay, vamos a ver si el tamaño o la morfología del cerebro de Einstein tiene algo que ver con el que sea un señor tan inteligente y tan bueno para las matemáticas. Y lo que hicieron fue, pues descubrieron que el cerebro de Einstein pesaba más o menos unos 1230 gramos, un kilo y cuarto, más o menos, y eso está en el rango inferior de la normalidad, digásemos, en el percentil inferior, en la parte pequeña de la normalidad. O sea que dentro de lo que cabe es un cerebro relativamente chico para lo que es la media de una persona de su edad y del tamaño de Albert Einstein. Así que evidentemente el tamaño no influye en la inteligencia. Y lo que sí que vieron también, otras cosas que se dieron cuenta, es que el cerebro de Einstein tenía una facilidad para hacer conexiones entre para hacer estas sinapsis, o sea que de alguna manera generaba fácilmente sinapsis. Que eso tenga algún tipo de relación con la inteligencia no se sabe, pero sí se sabe que en este caso pasaba esto. Y también se dice que tenía los lóbulos temporales, esos que decíamos que están al lado de las orejas, en las sienes, también eran un poquito más desarrollados de la media, que no significa que fueran, oh, mira, qué lóbulos temporales, como para enseñarlos en una foto, mira qué lóbulos temporales tengo. No, eran un poco mayores, ¿eh? O sea, pero tampoco, mira qué lóbulos, oh, así ya podrás. No, era, pero bueno, eran algo más desarrollados, pero tampoco. Son datos que están ahí. Se sabe que pasa esto, pero no se sabe si eso tiene ningún tipo de relación con la facilidad que tenía este señor para la física teórica. Qué increíble, ¿no? Y una subasta, de las personas que tienen los... La verdad es que no se sabe porque la gente que lo tiene, evidentemente, como parece que no, este es señor, ilegal, ¿no? Sí, es un poco así. Ten en cuenta que el señor Harvey, el señor que hizo todo esto, lo estuvo repartiendo trozos del cerebro hasta bien entrado los años 80. O sea que estuvo tranquilamente 30 años. No hace tanto. 30 claro. años repartiendo trocitos de cerebro. Y bueno. Poco a poco lo que empezó a hacer es enviar cada vez trozos más chiquitos, evidentemente, porque de lo que quedaba empezó a recortar. Lo bueno de todo esto, otro dato muy interesante, es que este señor, ¿cómo cortaba el cerebro de Einstein? Mira, con un cuchillo de cocina. Tipo, tenía un cuchillo en la cocina, el mismo que usaba para cortar la cebolla, pues se la agarraba, ahora te cortaba en chop la cebolla o te cortaba un trozo de cerebro. ¿Sabes que estoy buscando información? ¿Sí? En Wikipedia, ¿sí? Dice que as recently, estas porciones, 46 porciones pequeñas, ¿sí? Fueron adquiridas por el Museo Mutter de Filadelfia. Sí, sí, van corriendo por ahí, o sea que seguramente, o sea que se venden y se compran. Nada, supongo que si os ponéis a investigar un poco por la web, sí, podéis encontrar alguna subasta, y si alguien quiere comprar un trozo del cerebro, pues ahí está para quien lo quiera. Evidentemente, ahora está lo suficientemente partido como para que no sirva para mucho, pero bueno, como curiosidad, ¿no? Para las visitas. Mire, aquí tengo un Picasso, aquí un trozo del cerebro de Einstein. Sí. Te iba a decir, este programa se nos hizo más largo de lo que van a ser los programas en general. Intentaremos. Vamos a intentar que sea media hora, 45 minutos. Estamos más o menos sobre esa hora. ¿Sí? ¿Vale? Estamos un poquito pasados de los 30 minutos. Vamos con algunas sugerencias. Venga, y siempre cerraremos el programa con eso. Algunas sugerencias de cosas de ciencia, de libros, de películas, de series, de lo que. Cualquier cosa. Yo tengo una sugerencia que en realidad este año en Uruguay se va a hacer en abril. Normalmente es en marzo, porque es algo, una movida mundial que hay justamente, que se llama Semana del Conocimiento del Cerebro. Bien. Donde se hacen un montón de actividades justamente vinculadas a la neurociencia, sistema nervioso, cerebro, etcétera. Uh-huh. En Uruguay también se hace. Y este año, 2019, ¿sí? Se va a hacer en abril. Bien. Hay que estar atentos, hay una página web. Pero seguramente, perdón, eso si estás en Uruguay, pero si estáis en cualquier otra parte del mundo, buscarlo. Hay que buscarlo, en las webs. Al nivel mundial, en realidad, los que promueven esta semana se llama Dana Foundation. Dana, así como suena. Sí. Ok, Dana Foundation, buscarlo en la web porque seguramente hay alguna actividad cerca de vuestra, de vuestra casa. Después, vimos un programa en Netflix. Sí, el otro correcto. Día que estuvo buenísimo, que se llama Brain Games. Brain Games, correcto. Juegos mentales. Es un programa lindo. En el que te explican cómo funciona el cerebro, haciéndote juegos y tal. Es muy ameno, muy fácil, muy divulgativo. Y es, creo recordar que es de la cadena. Ay, me he matado. National Geographic, ¿eh? No me acuerdo. Es igual, está en Netflix. Sí, Netflix. La mayoría de la gente tiene Netflix. En internet también. Exacto, lo buscan. Hoy en día todo lo que digamos acá se puede buscar en internet. Seguro. ¿No? Esto es como una curaduría. Claro. Y bueno, tú tenías una peli, ¿no? Yo, Robot. Ah, sí. No, peli no, miento. Se hizo una peli, pero yo lo que recomiendo es el libro. Es la novela de Isaac Asimov. Porque Yo, Robot es una novela, en realidad no es una novela, es un compendio de cuentos cortos de Isaac Asimov, en los que todos los cuentos tienen una cosa en común, que son cuentos de robots. Isaac Asimov hizo un montón de cuentos de los robots. ¿Y la parte cero qué tiene que ver con y si la parte son cero, capaces? ¿Por qué? Porque en la ciencia ficción se basa en el tema de el what if, o sea, de qué pasaría si. Y todos los robots de Isaac Asimov los inventa a partir de que qué pasaría si hubiésemos inventado un cerebro electrónico, ¿vale? Un cerebro, o sea, una máquina, una computadora que fuera capaz de tener la misma cantidad de conexiones, por tanto, la misma capacidad computacional que un cerebro humano. Él, como ya sabía que eso con la electrónica era imposible, se inventó una cosa que le llamaba positrónica, que en lugar de mover electrones movía positrones, que son positivos, y bueno, hizo un invento ahí, y a partir de ese invento de la positrónica, que es completamente ficción, generan cerebros positrónicos, que son los que tienen los robots. Y por eso es interesante leer a Asimov en cualquiera de sus facetas, en la faceta de ciencia ficción, en la de divulgación científica, en la de, no que sé, si el hombre me escribía lo que sea, hay que leerlo, porque vale la pena. Y en este caso, si os interesa el tema de los cerebros, es una buena manera de pasar el rato con cerebro, con cuentos de robots en los que habla mucho de cómo funcionan esos cerebros. Muy bien. Y nada más, ahora sí que nos vamos. Y a ver si aún sigues. Mira, estamos a punto. Nos vamos con Joao. Bueno, los que están escuchando, muchas gracias por estar ahí. Sí. Nos pueden mandar sugerencias. Eso es. Ahí. Sugerencias de temas musicales. ¿Cómo? Bueno, no podemos pasar. De temas musicales no, porque no podemos poner mucha cosa. Sí, no podemos poner música, pero bueno, sugerencias en general. De temas que queráis que toquemos. Temas para hablar. Si nos queréis criticar, si nos queréis cualquier cosa, nos podéis enviar cositas. Sugerencias de temas a tratar en el programa. ¿Sí? Tenemos una estamos en las redes sociales, tenemos correcto. Un Twitter que se llama W-manzana. Eso es. Y en Instagram somos W-manzanaciencia. Sin guión bajo esto, todo junto. Sí. Todavía no tenemos el blog oficial, pero lo vamos a tener. No, cuando esté esto funcionando estará. Y la web será wonderfulmanzana.com. Cuando lo publiquemos estará el blog, así que ahora estamos grabando unos días antes, pero sí estará. Ah, muy wonderfulgonzalo.com, donde también nos podréis dejar, nos podéis ahí dejar también, claro, cualquier comentario a la, comentario de mejora en la entrada de este, en la entrada de este, de esta, de este primer episodio. Un poquito de paciencia, que es el primero, iremos mejorando y de a poquito, ¿eh? Muchas gracias por tener la paciencia de aguantarnos un poquito más de media hora. Y nos veremos la semana que viene en el número 2, que ya sabemos de qué va a ser. ¿De qué va a ser el número 2? ¿Drogas? ¿Drogas podría ser? ¿O venenos? ¿Alucinaciones? Alucinaciones. Tenemos varios, algo saldrá. Ya lo vayan siguiéndonos en la red, que ahí lo diremos. Nos vemos. So glamorous.